Yeah, this is very true. Oh, I better check the tires on it. Final horn or something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. And, or let's just say that's what I'm doing. Every single night I'm staring in her window. Señoras, señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Desastre Natural. Ay, me haces acordar a una profesora. Apositos de la Costanera Norte. Me haces acordar a una profesora que vos también tuviste que hablaba así. Ay, Dios mío. Yo empiezo bien. Yo vengo con toda mi buena voluntad, mi buena onda. Voy a poner mi corazón. Fibra sensible. Y vos me la bajás así. No, que no yo te la bajé. Yo vengo a tono con la fiesta. Hoy vamos a hablar de queso. De fiesta. Bueno, señores, como usted habrá leído de entrada este post. Ay, tanto calor, me estoy muriendo, perdón. Mauricio está tocando, en cualquier momento se queda en volar. Me voy a sacar, es el verano. No sé qué más sacarme, ya la piel no me da. Es porque tenés que manejar la respiración. Yo después te explico. Reiki. Tántrico. Bueno. Vamos a hablar de la fiesta, que es un tema que nos preocupa a todos. Después de las vacaciones, que ya fue un episodio que estuvo, pueden escucharlo cuando quieran. Siempre a disposición. Está en largo, hay tanto para hablar, tanto para decir. Sí, que ya estamos, ya vamos a entrar. Vamos a dejarnos de preambular. Preambulitis tenemos a veces. Sí, bueno, es cierto, tenemos preambulol. Una dosis, 2 miligramos. Cápsulas. Hablemos de, por ejemplo, sí, las fiestas, sí, lo común, sí, con quién nos juntamos, con la familia. Con la familia. ¿Qué porque pasa? Al final... Lo que importa. Lo primero. Ah, bueno, oh, eso. Anotarlo en bloopers. La familia. Sí. ¿Qué pasa cuando hay tensiones con la familia? ¿Qué es lo que pasa? Psicóloga, ¿lo puedo explicar? Me pongo la Vic en la boca y hago... Cuando hay tensiones en la familia, hay que resolverla. Pero antes de la fiesta. Porque para la fiesta ya es tarde. ¿Por qué? Ya es tarde. Pero ya están todos borrachos y te pueden... Bueno, si tu plan es emborrachar a la gente para que no entre en conflicto, es otra cosa. No, pero les puede agarrar el pedo violento también. Sí, ¿no? Mal pedo, me la colco, cagaste. ¿Qué pasa cuando hay una familia ensamblada, por ejemplo? Una familia ensamblada me suena a Dakis. Sí, a Legos. Cuando hay una familia ensamblada, nada, negro, hay que ponerse de acuerdo. Hay que hablar. ¿Quién pasa con quién? ¿Quién pasa con amigos? Eso es para la juventud. No, bueno, pero también hay niños que capaz que vienen con sus amigos. Pero eso se ha vuelto muy flexible la fiesta. Si vos no tenés una familia muy tradicional, podés escapar. ¿Entendés? Lo que pasa es que una cosa es... Generalmente mucha gente ahora pasa las Navidad con la familia. Claro. Y fin de año con los amigos, o así va alternando. Es que Navidad justamente es una fiesta más de recogimiento. De la familia. Y el Año Nuevo es como una fiesta de... Uy, me libero del año, empieza un año nuevo. Sí, bueno. La sí. Gente quema los calmanacos. Año nuevo es todos los días, pero bueno. Okay. Puede ser, ojo, año nuevo todos los días, depende de qué día sea. Para vos, año nuevo. Para mí, año nuevo es cuando cumplís años. Año nuevo, vida nueva. Porque nacés. ¿Entendés? Pero bueno. El ciclo de la vida. Por Sol Frontini. ¿Podemos pasar al siguiente ítem? Sí, cómo no. El lugar del encuentro. ¿Sí? ¿Cómo afecta el lugar del encuentro? El sabor. Planear comer en el patio, por ejemplo, pienso yo. Y que llueva o haga frío. Esto es muy común del clima de diciembre. Sí. ¿Sí? Sí. Del verano. Sí. Sí, inestable. Del equinoccio y el solsticio. Del niño y la niña en Santa Rosa. Sí. Diciembre, pero no importa. En Santa Rosa, okay. A mí me rompe las bolas. ¿Qué te rompe la bola, negro? Contale yo a Sol. Planeo hacer un asado. Sí. ¿No? Sí. No te veo, pero bueno, te voy a creer. Dale. Bueno, ya me vas a ver entonces. Sí. No sabes cómo me dicen a mí, el rey de la barbecue. Entonces. Yo lo creo. Se me ocurrió. Parrilla nunca. Compré ojo de bife, por ejemplo. Sí, tapa de asado. Bien parrillero. Bueno, dale, ¿qué más compré? Vamos a hacer una parrilla distinta. Milanesa también. Tapa de asado, milanesa, vacío. Bola de lomo y oso buco. Pelleto. No, pechito no. ¿Pechito o pelleto? Porque si ponemos los cachetes, pechito, no, amigo. Y de repente, se nubla porque el servicio meteorológico, paréntesis, acá nunca la pega. El servicio meteorológico son los padres, dale. Sí, tienen una máquina que es una caja de zapatos. Sí, es un globo. Esa cosa de experimento de secundario, ¿viste? Es la virgencita del tiempo, sí, que compraron en Mar del Plata. La compró Alfonsini y quedó ahí. Sí, una virgencita gigante. Bueno, dale, negro. Bueno, y de repente llueve, ¿no? Sí, llueve. Y se me apaga la parrilla. Nos vamos todos adentro. Se me apaga la parrilla, ¿no? Porque no se te apaga la parrilla. Se me apaga. No, ¿sí? Asumo que se te moja. Sí, la mojada. La tapas con algo, negro. Hay gente que la tapa. No, porque llueve con viento. Llueve con viento. Hay un tornado, me vas a decir ahora. me apaga todo el carbón, la leña, todo. Y cagaste bueno, toda tu vida. Algo más, negro. Tenés que llamar lunch y comer sanguchito. Sí. Sí. Por ejemplo, ¿no? El clima. Bueno, nada, se meten las cosas adentro. No, ya no, está, pero, listo. Pero si planeamos comer. Pero no afuera, hay lugar adentro, ¿qué hacemos? Ah, mira, si sos una familia numerosa. ¿Qué a la calle, todos a la calle. No, te roban, negra, después te roban. Los viajes en época de fiestas está acá. Ah, no hay remis. No hay remis. Los que no tienen auto, dice acá, sí, y dependen de remiserías y bondis, los borrachos al volante. No hay nada. Vamos a hablar. ¿De qué? El tema de depender de remis. No hay remises. Yo me iría a todos lados caminando. Pero no. Los lugares son muy lejos. A mí casi, yo muero casi, casi muero el año pasado. Porque fui a pasar el fin de año a la costa y todo el mundo en la costa tira cañita voladora, esas cosas, en la playa, ¿no? Y yo fui a la playa porque me dijeron, anda a la playa. No, pisé. ¿Cómo voy a pisar una cañita voladora? Bueno, qué sé yo. Cuestión que allá, o sea, muerta, dije, cuando pones, cuando pones, digamos, una cañita voladora o algo que uno la tira en su domicilio, lo pone dentro de una botella o algo así. Y ahí lo pone la arena. Cuestión que agarró comba y te juro que me pasó cerca del corazón una cañita voladora rabiosa. Ay, Dios, negro, Dios. La suerte de la fea. Casi muero, ¿eh? Fueron esos 5 segundos en los que ves la luz. Yo me quemé con estrellitas. Bueno, tengo, ¿ves? Tengo marcas en la mano todavía. ¿Ves? Por eso. Porque me estaba molestando a unos humanos que se llaman hermanos. Y bueno, no, hay que seguir usando chasquibón a la vieja usanza. Sí. Bueno. Los borrachos al volante, habías comentado. Borrachos al volante, pero esto pasa todos los fines de semana. O sea, es de manera corriente. No, pero generalmente siempre la gente... Siempre una piña. Siempre viene por una piña. Debajo del mar, sí. También, sí, ahí también hay piñas. Y en los árboles, y en los bosques. Sí, negro, son gente poco precavida, gente que quiere tener problemas. Es gente que toma mucho, porque mirá que te tenés que poner no en pedo. Gente que no sabe tomar, o gente que se la da de que es un superhombre. Tenés que poner superhombre. Generalmente superhombres, pues una mujer es más precavida. Clark Kent es. No, es gente que piensa que no le afecta. Yo, y el cuerpo te afecta. Pero tenés que ponerte tenés que vos crees que sos pedo, un campeón y que sos el mejor... Pero no, te afecta. Pero tenés que ponerte todo en pedo con clericó, ¿eh? Con esas cosas no te pega. Tenés que tomarte como 5 o 6. Es que sí, pero se come tanto que vos vas tomando y no te das cuenta. Y te llega la sangre del estómago. Gracias a Dios, todo el tiempo te tenés que llegar. Se te van rotando los órganos y chao. No sé, la mesa de niños. Sí, ay, ese es mi lugar en el mundo. La mesa de niños siempre es la mejor. ¿Por qué es la mejor? Porque sí, porque los niños no tienen maldad. Va, no, depende. Rompen todo, negra. No sé, a mí, cuando era chica me gustaba estar en la mesa de niños. Y es algo que en un sector de mi familia hemos cultivado. De quedar, los que éramos niños, quedar separados en una mesa y llamarla mesa de niños hasta hoy. O sea, todavía tenés tu mesa todavía de niños. Todavía tenemos mesa de niños. Y sos feliz en tu y mesa yo de veo, niños. Y yo observo en lugares donde hay niños. Sí. Que sí, ya a mí me gusta. O sea, ¿vos te excitabas? Déjame terminar. ¿Te excitabas por la llegada de Papá Noel? No, yo siempre supe que era fake. Ah, mira vos. Tenía que mentir. Mira, estaba llevando una doble vida. Sí, doble vida. Yo tenía que mentir porque en la escuela te hacen creer. Sí, claro. En el colegio que yo iba me hacían creer en Papá Noel y me hacían hacer una cartita. Y vos nunca dijiste esto. No podía revelarme, pues yo sabía que otros nenes no sabían. Oh, no es podía como la gente de la no FBI podía... que sabía una verdad irrevelable. No podía romper el corazón a todos mis compañeritos de la escuela. ¿Cómo iba a vivir yo con la culpa después? No, lo que pasa es que después sabés que Papá Noel son los padres y ya después los padres dicen, bueno, ya sabes, no te regalo más nada. No, pero no importa, pero yo no podía ser la portadora de la mala noticia. No, tendrías que haberlo escrito en el pizarrón y dejar que todos lo lean. Con una letra distinta. ¿Quién lo escribió? No, lo hacías con la izquierda. Y bueno, negro, no podía, no tenía tanta maldad. Nada. El tema de Papá Noel y de los regalos. Está bien, negro, hay que fomentar la ilusión. Hay tiempo para amargarse después. ¿A vos te regalaban medias como la tía que regala medias? No, en mi casa nadie regala nada. ¿No? ¿Ni siquiera medias? No. Depende, depende de algún inspirado, pero generalmente no se tiende. Mi familia no regala. Es muy fea, mi familia es muy mala, horrorosa. Mi familia nunca rotulaba los paquetes y se mezclaban. Capaz yo qué abría. Qué malo, qué tan pladelio. Está tan tu familia. Yo abría de repente un nebulizador que era para mi abuela. Y se lo cambiaba. Claro, no, me lo quedaba yo capaz, ¿viste? Era divertido. Jugaba con un nebulizador. Y después te lo pedía prestado. Y era para fomentar el vínculo. Claro. Mi abuela abrió que una patineta, por ejemplo. Pero era original, ¿no? ¿Quién regala un nebulizador a un niño? Hay gente que juega como al amigo invisible o. Sí, todavía existe no eso, mira, qué de modé. Los regalos, la pirotecnia. Sí. Pero ya no hablamos de... ¿Qué más de? A ver, la nueva ola de no tirar cohetes por los animales. Cohetes, dice acá. Acá dice cohetes, yo estoy leyendo. Cohetes. Dice no, cohetes. No, pero debe ser el corrector ortográfico. Cohetes. Del blog de notas. Pirotecnia, negro. Y dice, los que tiran... los que tiran pirotecnia trucha. Sí. Y les explotan en los ojos. ¿Qué te reís, negra? Me imagino a alguien tirando pirotecnia explotándole literal en los ojos. No, que te pasa. Viste que el Instituto del Quemado solamente sirve para la fecha. El Instituto del Quemado es como un hospital de fantasmas, sí, que aparecen solamente en la fiesta. Sí, tal cual. Es como que está, debe ser como un... es un agujero negro. Un que corredor vacío, viste, sí, los médicos jugando, qué sé yo, al pinball. Y de repente hacen, proyectan un holograma y aparece el Instituto del Quemado. Y es la nota fácil del primero de enero. Yo fui, te digo que cuando me quemé tuve que ir. Y tuve existía, que ir. Yo, ¿no? Constancia. No era de mentira. Sí, era real. Había médicos, no sé, por lo menos yo capaz que estaba soñando, no tengo idea. Hicieron una fiesta porque llegó un paciente, sí, negra. Sí, mal. Era el paciente número uno, viste, cuando llegas a Mar del Plata. El primer turista, vos sos el primer paciente. Y salís en crónica después, tenés 5 minutos de fama garantizados. Yo me pregunto si todavía siguen existiendo los chasquibún. No sé, me parece que sí. Y o, por ejemplo, los bolones explosivos. No, ¿vos tirabas bolones explosivos? No, no, yo no, no, yo te digo, yo me quemé la mano y nunca más toqué la pirotecnia. Oh, negra, pero el horno la lo miro, usás la por miro, la el miro. Horno lo usás por lo menos. El horno me quemó y me quemé, por ejemplo. Tenés un problema que el con fuego el fuego, te abraza. Sí, iluminada por el fuego estoy. Iluminada y eterna. Enfurecida y tranquila. Ver, sí, tengo algo, debe haber alguna, tengo que hacer una terapia de esas vidas regresivas, ¿viste? Sí, capaz te a quemaron. A ver qué carajo es con el fuego que tengo. Capaz fuiste una, ¿cómo se llama? Era una bruja. Esa, las que me prendieron fuego. En el palo. Por el eje. Sí, sí, pues, altamente probable. Yo tiraba los bolones explosivos, me los compraban a mí, eran como una pelota que explotaba en el peligro, piso. Son muy... Era, no, no, no, pero era... Muy inquieto, negro. Era sano. Porque vos tirabas el bolón... Sano es una manzana, negro. No, no, bueno, pero no te vas a comer el bolón explosivo. Bueno, no sé, hay gente podrías para todo. Comerlo. Hay gente pero... para todo. Los farolitos chinos, por ejemplo. Cali, abrazo a Ciro y los que pechos. Se caen y prenden fuego luego... prenden fuego todo. Lugares. Los farolitos chinos son lindos, pero sí, es verdad eso. Después, ¿qué pasa con eso? ¿Se prende fuego todo? No. Nada que ensucie, nada que... Prenden fuego, a ver. Nada que lastime. Vos prendés un farol chino, con el viento que hay. ¿Por qué en vez de pirotecnia no usamos el cotillón? ¿Para qué, negra? No luces, ni cosas de colores. Estás atentando contra... Va a quebrar. No queremos otra fábrica cerrada. Júpiter... No hace falta hacer mucho para que cierren fábricas últimamente. Bueno, no me tires. ¿Qué locuas? El sentido común es el menos común de los sentidos. La comida, dice acá. Voy a cambiar tema. ¿Te quedó algo del tintero? No. Me quedé pensando mucho. Voy a cambiar de tema. Ok, listo. Ok, gracias. Gracias, sí. Bueno, muchas gracias. La comida. Cocinar desde el día anterior. Sí. Las comidas clásicas de fiestas como lechón, pavo, vitteltoné, arrollados. Ah, yo qué suelo... ¿Estás dando un hambre hasta ahora? Sí, mira, acá tenés. ¿Hay empanadas? Empanadas. Empanaditas. Sí, tacos le dicen. Rapiditas también. Dice, el lechón acá que está anotado, ver, es yo, como medio heavy cenar lechón. Yo soy la que yo cocino. ¿Vos comes lechón? No sé, depende. No, carne no. Tanto. El lechón es el que le pone la cosa en la boca, ¿no? Cuando era chica se llevaba el lechón a la panadería y uno lo iba a buscar cocinado. ¿Pero con la manzana en la boca? No necesariamente, no hace falta. ¿Alguien come la cabeza del lechón y la manzana que ponen para, en su boca? Sí, hay gente que lo come. ¿Y qué? ¿Se comen los ojos del lechón, todo? No sé, hay gente para todo, negro, sí, te digo. El tema de cocinar el día anterior a mí no me gusta mucho, pero sí preparar cosas para terminar de cocinar otras. Capaz que hay cosas que no puedes preparar el día anterior. ¿Cómo qué? No sé, yo prefiero tener todo preparado, listo y hacer todo en el día. No, pero tendrías que levantar a las 3 de la mañana. No hace falta. Eso es un poco de organización y estás hecho. Si es una familia grande de 30 personas, bueno, te quiero ver. Otra no, que catering. Igual no, es cuestión de organizarse la cocina. No. Comidas clásicas de fiestas como lechón, pavo, vitteltoné. El vitteltoné esa arma de doble filo que tiene como una tonelada de huevo y vos te la comés como un sanguchito, como si fuera un poquito de jamón y queso. Y es una bomba letal. Bueno, pero no importa, es el momento de comer Vitteltoné. Uno no, sí, anda comiendo. Yo siempre digo que hay que hacer Vitteltoné en el año, pero nadie me da pelota. No, negra, porque si es una bomba, imagínate, está explotando. Bueno, pero Vitteltoné en invierno, bueno, es aceptable, pero como tenemos esa costumbre de las Europas. Sí, igual el Vitteltoné. Comer así como hardcore. Porque hay gente que lo come hardcore y le pone como mucho gusto a Chacon, viste, a anchoa. Y te quedas. Bueno, depende pescado. Del gusto. Anchoa, alcaparra, lleva. Antiparra. Sí. Arrollado. Arrollado es fresco. Arrollado está bien. Arrollado. Hay que apoyar. Señora, usted haga lobby. ¿Pero de qué? Porque siempre va a haber algún. Siempre va a haber carne, siempre va a haber grasa. Usted haga lobby, señora. Chico, joven argentino. Haga lobby porque haya cosas frescas. Arrollado, que estamos hablando del pionono, ¿no? ¿Es pionono lo que estás diciendo? Sí, arrollado es pionono. Ah, bien, está bien. Pionono. Que es medio dulce. Pionono, la masa es dulce. La masa del pionono originariamente tiende a ser un poco dulce, pero es lo agridulce del pionono. ¿Qué le metes adentro al pionono? Yo lo conocía con dulce de leche, no sabía qué se hacía para la No, se hace, sí, se le pone jamón, queso. ¿Jamón y queso? Palmitos, huevo. Bueno, negro, ¿qué querés que haga? ¿Me preguntas? No, por si, hablemos de los frutos secos, por ejemplo. El momento del brindis. En la comida no mencionamos el tema del pan dulce. Estaba más abajo, me está más abajo, bueno, listo, listo, después de la pausa. ¿Qué? Ahí sí, estoy mirando. De los frutos secos te estaba hablando. ¿A vos te gustan los frutos secos? ¿Qué embole tener que partir las nueces, las almendras? Y bueno, es un trabajo. Está bien, porque algo de ejercicio tenés que hacer. O sea, algún movimiento, no importa. Algún movimiento tenés que hacer. El pan dulce, volviendo a lo que vos decías, el tema siempre del pan dulce abrillantado. ¿Hay algo en el pan dulce que hay muchas panaderías que se dan mucho del tema, que es el agua de azar? Que no es de azar. Es rico el agua de azar. El agua de azar. Que hay algún, en el frenesí de querer que tenga gusto agua de azar, porque es como un gusto bastante característico del pan dulce, se le va la mano, se pasa de rosca el agua de azar y queda como mucho gusto agua de azar horrible, que parece anís. Anís. No me gusta. Manito para abajo. Yo todo lo que sea fruta seca está todo bien. Los turrones no las puedo ver. ¿Por qué no? No, no me gusta. Te rompen los dientes, todo. Sí, es agresivo, es feo, te pega, no. No, pero hay turrones blanditos también, No. Asumo mantecol, turrón turco, como le dice la gente mayor. ¿Qué le dicen al mantecol? Turrón turco, ¿no le dicen? No sé, es la primera vez que lo escucho. El que se vende suelto, que es que viene como una lata como la del membrillo o el dulce de batata. Ah, pasta de maní, una cosa así, Sí, ¿no? Bueno, es todo casi lo mismo, sí. Bueno. Estamos comiendo. Sí, ¿brindamos? Estamos comiendo, estamos brindando y está toda la gente pendiente a que sean las 12 de la noche. Sí. Antes se miraba la tele en mute. Ahora se puede mirar con los celulares, todo ese tipo de cosas. Sí. Vos, pero para primero brindemos. Bueno, es las 12, tenemos que brindar. A las 12 brindamos. Bueno, a las 12. La gente ahora mira la tele, es verdad. La gente ahora. O ya te das cuenta cuando te entran mensajes. Se colapsa. Se colapsa. Se colapsan todos los celulares. Se colapsa financiero. Cae la bolsa. A las 12 cae la bolsa. El efecto tequila. Sí, mal. La crisis del 30. sí, negro, que sí. A mí me gusta la crónica, porque hay esas cosas raras, viste, que... Sí, faltan que, tanto que no generan discordia, o sea, aglutina. ¿En tu familia son de brindar así a las 12 y esas cosas? ¿Salen a mirar los cohetes? No, yo ni loca. Vos sos medio anti, me parece, eso es lo que pasa. No me gusta. Va, qué sé yo. Me gusta si estoy en un lugar en el que se ven, no en la calle. Uh-huh. A mí me tocó pasar unas fiestas en el hospital, tercer piso de un hospital de Capital. Uh-huh. Creo que era fin de año. Y estuvo buenísimo. O sea, más allá de que estaba en el hospital, estaba como en un piso alto y veía como los refuegos artificiales por todos lados, en toda la ciudad. Y bueno, ahí sí es genial. Pero si estás en la calle, ver tirar a un vecino goma... No, que generalmente la gente va a la terraza a verlo, no se queda en la calle. Dijiste terraza. Uh-huh. La Navidad como fiesta religiosa y la Navidad consumista, dice acá. Esto lo anotaste vos. ¿Podemos hablar del brindis primero? Bueno, está bien. Gracias. El brindis, porque todavía no llega. Ahora hablamos de los regalos, negrón. Te estás saltando un paso. Gente que toma sidra. Sí. El que toma champán ya es mayor. El que toma fresita ya es divorciado. El que toma sidra es joven, 30, ponele. El que toma banana fish ya es como... Ya es un niño. Porque es lo que menos alcohol clérico, tiene. Clérico es rico, pero bueno, depende de qué yo le pongas. ¿Con qué lo hacen al clérico? ¿Con qué alcohol? Yo ¿Con vino? No, pero el clérico en botella. Clérico en botella. Ah, clérico en botella no es feo, no me gusta. A mí me gusta más que la Nana Fish. Me gusta el clericó hecho con clericó, ananá con frutas. Frutos secos, mantecol, pescado, roquet. ¿Qué? ¿Por qué ananá pescado? ¿Porque fish? Ananá fish. Dios mío. Son aclaraciones innecesarias. El drama del pan dulce abrillantado. Hay gente que tiene una lucha. Sí, encarnizada. Con el tema de la fruta abrillantada. Y sí. A mí me pone muy mal la fruta abrillantada. Y sí, negra. Es horrible la fruta abrillantada. No, nadie el pan tema dulce es lo sospechoso de la procedencia. Sí, me también, pone mal. También. Pero igual, ahí vos podés ver cómo se hace. No. El pan dulce tiene que ser porque relleno de chocolate. La fruta abrillantada, por ejemplo, chocolate. Si vos me decís que es cáscara de naranja, bueno. Pero no es abrillantada la cáscara. Pero es cáscara. No, es cáscara. Si no, podés abrillantarla con azúcar. Pero, ponele. Pero, ¿sabés qué parte de la fruta es? Sí. No, que es como una gelatina con azúcar. Porque rollo. Es todo de mentira eso. Es plástico. Es plástico brillante. Ay, Dios mío. Bueno, ¿a dónde ahora estamos? Los pan dulces igual vienen rellenos de... Después me decís a mí. ¿Te imaginas? Ahora vienen rellenos de Nutella, cosas así, los pan dulces. ¿Vos estás loco? Se muere gente. No. Hay gente falleciendo en este momento. ¿Qué hiciste, no? No, que lo busquen pan dulce de Nutella. Existe. Bueno, se puede hacer. Todo se puede hacer. Hay uno que como que hacen frisado, que lo cortas, lo rellenas de helado. Se hace cualquier cosa, ¿no? Es un asco, la gente come cualquier cosa. ¿Dónde estamos? Estamos... Mirá la hora. Sí. Son las 12. Sí. Y... Dice, el huevo de armar el arbolito. ¿Qué sí. es el huevo? Vos tenés árbol Esto grande. Tenemos que haberlo dicho al principio, negro. ¿Vos tenés árbol grande o tenés árbol chico? Yo tengo árbol chico. Se fue achicando con los años. Cuando yo era chica... Que es un síndrome... Cuando yo era chica, vivía en una casa grande y éramos mucha familia, el árbol era grande y suculento. Y se fue achicando la familia. Con los años se fue achicando la familia. Y se fue achicando el árbol y se fue achicando la casa también. Es como una alegoría de, de la relación familiar. Sí, es exactamente eso que acabas de decir. ¿Vos armás el arbolito los 8 de diciembre, puntualmente, cada 8 de diciembre? Depende cuán amenazante sea la... ¿La qué? No sé. Sí, no sé, depende. Si tengo ganas, sí, si no, no. Es muy dictatorial eso, armarlo el 8 de diciembre. Sí, no, se puede armar en otro momento. Aparte es feriado, ¿no? Feriado el 8 de diciembre. Nadie ha sufrido efectos colaterales de después de armar el arbolito. Ah, no sé, después en el purgadero, en el purgatorio. Purgadero. en las piedritas. El pesebre, ¿se sigue armando vos? En mi caso el pesebre tiene un tamaño mayor que el arbolito. Porque mi mamá, ya lo habré dicho en el episodio de religión, ya he contado que mi mamá es fan de Dios. Entonces las figuras del pesebre son más grandes que el árbol casi. Dios, hazte fan. Dale me gusta. La vuelta a casa. Sí. ¿Vos armás el pesebre negro? No, yo nunca armo nada. Yo me levanto y está todo armado. Es mi vieja la que se encarga. Qué suerte que tenés. Cuando era chico... No me quieren adoptar en tu casa. Cuando era chico yo tenía mis juguetes de la tortuga ninja, todo eso. Y lo ponías ahí. Sacaba a Jesús. Sí, qué raro. Qué raro, negro. Y jugaba con... Eran figuras de acción. Sí, eran figuras de acción. Entonces, está bien. Capaz las tortugas salvaban al aguatero del pesebre, ¿viste? Y uno de los reyes magos era el novio de Abril O'Neill. Aguante. La vuelta a casa de la gente grande y los jóvenes que salen de jodada después de la reunión. Bueno, más o menos hablamos un poco de esto. Yo no... Está bien. No suelo. El que puede, puede. Cuando toca. Si vos podés salir de joda, salís. Si podés estás volver... en una zona céntrica todavía. Sí, si tenés auto. El tema es cuando tenés que ir con urbanear. Sí, sí. Yo cuando tenés que ir con urbanear, cagaste. Te quedas en tu casa, pues si no, ¿sabes qué? No lo contás. No llegas al año nuevo. Digiriendo la comida. Sí, mal, como una boa que come y queda no sé cuántos meses, ¿viste? Sigue ahí así moviéndote. Eso es justamente, los tuppers que dice acá, ¿no? Hablando de la comida. Los tuppers que albergan todo lo que sobró de la fiesta y se sigue comiendo por varios días. Está bien, hay que amortizar. Se gastó mucha plata, queda comida, se sigue comiendo. Es rico igual, abrir la heladera y tener la comida hecha. El tema es que estás en el verano y seguís comiendo esas cosas que son hipercalóricas. No todo. Hay que medirlo. Hay que comer poco, poco probar. Ensalada Waldorf. O matizar, mandar una ensalada. Es como cuando pedís helado, ¿viste? Que yo siempre digo, tenés que pedir un gusto fresco y un gusto... Pasa que la gente es gorda. A la gente le gusta lo empalagoso. Se pide todo así. La resaca de quedar pipón. Esto ya lo dijimos, ¿no? Los que laburan en esas fechas. Y bueno, nada, chicos, besitos. La gente que... Fuerza. La gente que le pega a fin de año y se ponen sensibles. Los que quieren juntarse, los restos y bares explotados de gente. ¡Oh, qué tópico para el final! ¡Ah, qué tópico para el final! Es verdad esto. Es verdad, porque de repente todo el mundo que no te vio en todo el año, que te dijo, bueno, nos vemos, bueno, vemos, bueno, hablamos, de repente te dice, boludo, va a terminar el año, como si fuera el fin del mundo. Puede ser. Y no, bueno, sí, pero el 2012, uno tiende a creer que no. Dice, ¿cuándo nos tenemos que ver antes de fin de año? Entonces, ¿qué pasa? Viene noviembre, diciembre y de repente explota todo por el aire. Bueno, así como mal. Ahí levantan todos los restaurantes. Sí, todo. Ya está. Se salvan el año. Y sí, porque después vienen las vacaciones que no hay nadie. Se va todo el mundo. Y bueno, no sé si se salvan porque tampoco con un día nos demora dos o tres días. Un mes de bueno y 12 malos, 11 malos. Será poco cámara de la mediana empresa. Te calmás. Auspicio este espacio. Gente que se pone sensible. Y es porque uno hace mucho. Uno sin querer queriendo, porque entra en la espiral. Sí, tiende a ser el famoso balance. Sí. El famoso. Voy el año que viene, hago la dieta. El año que viene, voy al gimnasio. El año que viene, cambio de laburo. El año que viene, tengo novia o novio o lo que sea. El año que viene es una cinta de Moebius infinita. Sí, porque siempre. Que va, siempre es el año que viene. Siempre va a ser. Hoy no se fía. Un año que viene. Hoy no se fía. Mañana sí. Y así sucesivamente por toda la eternidad hasta que te da algo, en realidad. Porque toda la eternidad es mentira. Pues te morís. Y después se extingue, así que nada. Está bien, negra, que esté. Está bien. No, nada, me dejas hablar sola, negra. Te pega mal. Bueno, fin de año, hay que relajarse, hay que disfrutar. Si te llevas mal con alguien, tratar de no darle el pelo. Y ya está. ¿Listo? ¿Ves? Y ya está. El consejo es. ¿Algo más que agregar, negra? No, negra, no. Creo que nos hemos extendido mucho en el tiempo. Sí, no, fue un poco. Casi, fuimos volando un poco, pero. Casi media hora. Estamos bien. Hemos hecho más largo. Tratamos de abarcar todas las aristas que se nos pudieron ocurrir. Así que tengamos la fiesta en paz. La casa está en orden. Y nada, a relajarse y disfrutar y comer, tomar y todas esas cosas que ustedes saben. Oh no.